solo verde, amarillo para flauta, llave de Virgilio es amarillo y Fray Luis verde. Manera de malarme. Úrsula Panza, la voy una yunta. La lujuria perfuma con su fruta la púbera frescura de la ruta por donde ondula la venusa junta. Recién la hirsuta barba rubia apunta al dios agricultura. La impoluta uña fecunda del amor debuta cual una duda de nupcial pregunta. Anuncian lluvias las adustas lunas, almizcladuras, uvas, aceitunas, gulas de mar, fortunas de las musas. Hay bilis en las rudas armaduras, han madurado todas las verduras y una burra hace hablar. Las cornamusas. Palpitante y jubiloso como el grito que se lanza de repente un aviador, todo así claro y nervioso, yo te canto. Oh jugador maravilloso, tiras foto del pecho mío como un trémulo tambor. Ágil, fino, alado, eléctrico, repentino, delicado, fulminante. Yo te vi en la tarde olímpica jugar. Mi alma estaba oscura y torpe y un secreto sollozante, pero cuando rasgó el pito emocionante y te vi correr, saltar y palurra. Y en la explosión de camisetas trasladó como la pinta de la pelota y las soes y las tetas del primer fugaz encaje de la aguja de colores de tu cuerpo en el paisaje. Otro nuevo corazón de prueba ardiente. Cada vez menos espacio se me puso a dar mil vueltas en el pecho de repente. Y te vi, Rabín, bronce vivo de la múltiple actitud. Si salía de espadachín, el golkeeper cazador de ese pájaro violento que encima la pelota por el viento y se va, regresa y vuela, cruza con su eléctrico temblor. Flecha, víbora, campana, banderola, Rabín, bala azul y verde, Rabín, lo que se va. Villarista de esa súbita vibrante carapola que se rompe en las cabezas y se enfila más allá. Y como volante, pasa su 1, 2, 3, 4, 7 jugadores. La pelota hierve, el ruido sordo y seco de metralla. Se revuelca en una epilepsia de colores y estás frente a la valla con el pecho, el alma, el pie. Y es el tiro que en la tarde azul estalla. Como un cálido balazo que se lleva la pelota hasta la red. ¡Palomares! ¡Palomares! De los plácidos aplausos populares. ¡Rabín! ¡Roba el relámpago de tu cuerpo incandescente! Yo vi tres mujeres de esas con caderas palpitantes emocionadas de emoción. ¡Rabín! ¡Roba el relámpago de tu cuerpo incandescente que hoy va roto en mil cometas de una loca elevación! Otra azul velocidad para mi frente y otra mecha de colores que se vuelve el corazón. Tú que cuando vas llevando la pelota nadie crea que hagas su juegas, todos creen que patinas y en tu baile vas haciendo líneas griegas que te siguen dando vueltas con sus juegas serpentinas. ¡Pecha! ¡Que roba! ¡Tal ímpetu del ataque más violento! Se escabulla, arquea, flota, no lo ve nadie en un momento, pero como un submarino sale con la pelota para allá. Y es entonces cuando suena la tribuna como el mar. ¡Todos grítanle! ¡Granadín! ¡El Granadín! ¡El Granadín! Y en el ronco viaje negro que se quiere desbordar, saltan pechos, vuelan brazos y hasta el fin todos se hacen cueteros de una selva luminosa de sombreros que se van hasta la luna a gritarle ya. Tres en marcha. Toco, to, toco, toco, tran, tran. Toco, to, toco, toco, tran, tran. Recata, traca, traca, traca, pa, pa. Recata, traca, traca, traca, pa, pa. Chupu, chupu, chupu, cha, cha. Chupu, chupu, chupu, cha, cha. Recata, traca, traca, truco, tu, truco, truco, chupu, chupu, chupu, chupu, chupu, chupu, chupu, cha, cha. Recata, traca, traca, pa, pa. Seguridades. Aries, posibles errores laborales. Cuídese. Buen albañil, labura bien, evita el error, escurre el astrolabio. Al labio astral le ocurren erráticas silábicas evidencias. Cruje el maderamen, el cuerpo del herrero en la casa de palo. Buen albañil, carpintero, clava el gatel en el puntal, clava el clavo de dos y media, de dos, tres golpes, bien. Buen albañil, trabaja bien, buen compañero, trata a la gente, traba la rabia del serrucho, brava la labia, trae, trabaja bien. Trabaja bien, trabaja bien, chaura, cuchara, mezcla la mezcla, el peón, escucha la cuchara, la chaura, línea la hilada, bien a plomo el sol. Pleno pulmón, silábico silbador, buen albañil, salva el error. A salvo, no. A veces, pero siempre, no. Siempre, no. Salva él. Se cae. Miren, se cae, se cae, se cae. De Chávez Post. ¿Qué me contás si te bato, germumía, que sos un elemento tan girante en mi bulín? Escracho, olora, que rompe las baldosas y camina, y el bobo, mi mujica, me echa mucha bien de bute el barretín. Si en el catre la polenta de tus obes y caricias vos me das, te remancho a torranta y me enchabono metedura costillita sin parar. Estoy empaquetado, mi catriela, por más bobby que yo fuera, por saber la lunga y fulera, no me canso de asombrarme de lo hembra tan pulpeta que vos sos. Que esta brufata me saca de la mufa y me encanuta el percal de tu pollera. Me de chavo, bestia mía, sin engrupes, sin trabuques. Yo te quiero en yunta de pordavi, y aunque solo tenga la piojera poligrilla de mis días para darte, yo te quiero por fulana, por mi china, por Minerva, para emponcharte bien de frente, sin pauras, y poner mi sabiola entre tus gambas y apolillar bien bacán mi pendejita entre el yugo yorno a yorno, gambeteando, si se puede, el estrafute y añaparte en la ciega del amor. Gracias.